Muy buenos días, amigas, amigos. Qué genial poder compartir un domingo más con ustedes. Domingo 28 de agosto, se nos está acabando este mes de, si no me equivoco, era de siembra o de cosecha. Bueno, no recuerdo bien. El punto es que se nos está acabando este mes. Muy, muy bonito, bastante ventoso, por cierto. Nos ha hecho pegar por ahí algunos sustitos la semana anterior. Pero bueno, no importa. El INAMI dijo la semana anterior que no pasa nada. Entonces todos podemos estar tranquilos. Lo que escuchábamos era Más allá de los Andes, del álbum del mismo nombre, del grupo Kinara. Yo soy Wendy y obviamente no me encuentro solita. Estoy con mi compañero muy muy querido, mi Franklin. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y quién es ese querido tuyo? ¿Dónde anda? Tú pues. Ah, yo no, mismo. Es que eres mi compañero. Ah, cierto. Muy buen día, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Este tema musical, este que realmente nos representa la agrupación Kinara. No sé si estén extintos o estén activos, pero un saludo para mi querido gran amigo Aníbal Yar, el quien fue director hasta no mucho tiempo de la agrupación Kinara. Nos dejaron dos álbumes bastante plenos, bastante chéveres, bastante decidores. Este Más allá de los Andes y el otro Los Volcanes de mi Tierra, algo así creo que se llamaban. Yo tengo la suerte de tener esos discos. Que son para mí herencias musicales geniales, geniales. Oye, güey, el programa de hoy, qué intenso. ¿Qué? Va a estar una locura, va a estar una locura. Vamos a tener información de primera mano y sobre todo lo que nos gusta, información alternativa. Y en los dos campos, en los dos ámbitos, informativo comunicacional e informativo informático. Así que se vienen buenas cosas, ¿verdad? Así es, mi Franklin, nos vamos a poner, vamos a pasar por un montón de emociones. Nos vamos a enterar de algunas cosas un poquito fuertes, un poquito que llegan al corazón. Bueno, de hecho llegan bastantísimo al corazón. Estremecedoras. Así es, y después también para cuidar nuestra propia seguridad, vamos a estar compartiendo igual con nuestros queridos invitados, porque como tú no le puede faltar invitados. Y invitados de altura. Así es, ¿sí? No le puede faltar invitados, buena música hecha aquí en nuestro país y también música de afuera. Ajá, y cuando la cuestión la merita, sobre todo también lo ponemos con mucho más gusto. Mientras tanto, y hasta tanto, decir que en este mes de agosto, donde no hubo muchos vientos, pero ahora sí se están soplan los vientos con mucha fuerza, y ahí recomiendo a mis queridas amigas como mi querida Wendy Hermoso o mi querida María del Carmen Monar, que están así bastante delgaditas, lleven muchas monedas en los bolsillos, porque si no, se los van a llevar cual cometas a mis queridas preciosas amigas. Oye, güey, y hablando de montones de cosas, ¿sabes también qué se celebra o qué se conmemora o qué se recuerda en estos? Sí, eso, se recuerda en este mes. Hay 10.000 cosas, ¿no? Ajá, habían un montón de cosas, pero yo sé que tú nos quieres contar algo, mi Franklin. La más especial, o bueno, una de las más especiales. No, la que tú me dijiste, pues, que estamos ya para empezar el la época de qué, de qué se trata, de qué mismo, se siembra, no se siembra, se cosecha, no se cosecha. ¿Sabes que yo tengo la suerte de vivir en lo que es el Valle de Calderón? ¿Ya? Una zona que todavía es un poco medio entre mestiza, indígena, y donde todavía se conservan ciertas costumbres y tradiciones. Entonces sí me sabe dar gusto ver que en el terreno detrás de mi casa están arando, están preparando la tierra para una nueva siembra de maicito que les gusta mucho por la zona. Verás, ¿qué te parece si yo te cuento una cita, o mejor, leo unas palabras que decía este personaje, y tú me dices quién es, y así les damos la sorpresa a nuestros amigos y amigas? Ok, vamos. Soy hijo de familia pobre. Nací el 29 de enero del 1910, en San Antonio de Ibarra. Supe, como todos los pobres, lo que es padecer de necesidad y de hambre, la pobreza, que es también un don. ¿Eso quién lo dice, mi Franklin? Un personaje ilustre, sembró humildad, sembró cariño y en cierta forma le devolvió el amor y el orgullo propio al pueblo indígena. El pueblo indígena tiene un antes y un después, hasta antes de que este personaje, que por cierto era un cura, conocido como el cura rojo o el cura rebelde, Monseñor Leonidas Proaño. Así es, o también conocido como el obispo de los indios. Así es, entonces hay mucho que contar de este señor, quien por cierto también es un recordatorio, el 31 o el 30, no estoy seguro, creo que es el 31 de este mes, que se recuerda un aniversario más de su desaparecimiento, ¿no? De lo que en vida fue, pero dejó esa gran, gran herencia. Y esto, tanto que tal si escuchamos algo dedicado a él, ¿te parece muy bueno? Claro que sí, mi Franklin, ¿qué escuchamos? A ver. Ya, verás, cuando el señor Jaime Guevara

Pues por si acaso, por si no lo sabían, por si no se los han contado, por si no se han enterado, ¿sabían que el Monseñor Leonidas Croaño, el obispo de los pobres, fue candidato al Premio Nobel de la Paz en los años 1985? ¿Sabías eso, mi bueno? No, mi Franklin, ¿por qué fue declarado? ¿Qué hizo de bueno? Pues, ¿qué hizo de bueno? Casi nada. Simple y llanamente, como dijo la canción que estuvimos escuchando, se portó rebelde con la misma iglesia, con la misma sociedad, y trató de devolver la sonrisa y el orgullo al pueblo indígena. Al pueblo indígena en la zona de Riobamba, de por allá, de las zonas aledañas, en la provincia de Chimborazo, donde realmente eran bastante pisoteados. Donde hubo mucho atropello por parte de los hacendados, donde el indígena era casi casi considerado un animal de carga. ¡Qué tenaz, mi Franklin! Oye, pero ¿y cómo lo recibió? ¿Cómo recibió esto la iglesia, sabes, de pronto? Porque eso sin duda era un atropello, y eso que estamos hablando ya del siglo que pasó nada más, que es hace poquito nomás. Pues, oye, aunque tú no lo creas, tuvo muchos detractores por parte de la iglesia católica, Monseñor Leonidas Proaño. Monseñor Leonidas Proaño no solo fue perseguido por las élites políticas, y también que estuvo justo cuando su época de pensamiento y de mayor apogeo, estuvo justo en una época militar, estuvo en plena dictadura militar. Los dejó cosas así tan intensas, tan impresionantes, porque no solo detractores por parte de políticos y de la iglesia católica, sino que muchas de las personas de la alta élite ecuatoriana lo veía con desprecio, porque estaba viendo como iguales a nuestros hermanos indígenas, que en ese tiempo, ya digo, tratados casi casi como animalitos de carne. Qué pena, pero mi país también tiene estas partes oscuras y huecas en su historia. Sí, mi Franklin, y precisamente algo que también me dio pie a él es a que las organizaciones de izquierda tengan de alguna forma ese fortalecimiento en este campo de la iglesia para poder continuar con su lucha, ¿no? Para saber que sí es posible pensar la religión desde el otro lado de la moneda. Así es, dándole básicamente el mejor entendimiento hacia las personas. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos con más musiquita? Y hay un tema que tú me propusiste y que estoy con ganas de escucharle porque ando medio confundido. A ver, mi Franklin, ¿cuál? Que por cierto a mí me encanta, pero a ver, quiero escucharte a ti, dime cuál. No, es que voy a pecar porque mi lengua se me traba. ¿Sabes cómo se llama? El tema, si es que no me equivoco y si es que no voy a pecar, es Guauquicuna. Guauquicuna. Rumiñahui. Rumiñahui Guauquicuna. Entonces disfrutemos de este temazo y volvemos en el Como Tú, que ya por cierto llegaron los invitados, así que bueno, limpia la mesita y prepara el recibimiento con el cariño que siempre tenemos aquí. Y ustedes preparen el cafecito y regresamos en el Como Tú.

soy la que sufre. أنا اللي قلبي حزين. Soy Palestina. أنا فلسطين. Necesito ayuda. Feikum y Emselmin. Juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos. Palestina libre. Nuestros queridos escuchas se preguntarán por qué estamos rompiendo nuestro esquema musical y estamos escuchando a este señor Jubli con su tema Soy Palestina. Hoy más que nunca debemos ser conscientes y debemos tener presentes de que a este pequeño país invisibilizado y casi borrado, hasta por cuenta de magia de las de una de las plataformas de búsquedas más importantes a nivel mundial. Y estuvimos abordando y conversando de esto hace unas semanas, ¿no? Contigo, mi buen. Exactamente, mi Franklin. Me parece que fue hace dos semanas en el que hablábamos acerca de que lo que hizo Google. Ajá. Lo que hizo Google, que fue bastante bajo, ¿no? Bastante bajo. Y quisimos ahondar un poco más. Y ahora sí, estamos para hablar con los que saben. Y han estado investigando, han estado al pie del cañón. Y nos van a desempolvar la entendedera. Y a darnos a entender, a darnos a conocer un poco más de lo que pasa. Bienvenidos la gente de Solidaridad con Palestina, la organización de Solidaridad con Palestina. Así es, mi Franklin, nos encontramos aquí, cabina llena, corazón contento, como tú mismo dices, y nos vienen a contar un poquito más sobre este tema, porque tenemos conciencia de que mucha gente no lo conoce, no tiene también cerca como fuentes de información para saber un poco más acerca de Palestina, de lo que realmente está sucediendo. Si bien Facebook ha ayudado de alguna forma a denunciar los temas, no es suficiente porque no se sabe realmente la fuente de la información. A veces ya vemos que tanta información se está pasando que se nos hace ya hasta un poco natural, es así como que chuta. Y claro, como a mí no me está pasando, no me estoy solidarizando. Sí, está bien dicho, ¿no? Sí, entonces estamos aquí con Ecuador por Palestina, una organización que está enfocada en trabajar el tema de Palestina. Pero ¿qué te parece si ellos mismos nos ayudan presentándose, mi Frank? Bueno, sí, mucho gusto. Yo me llamo Eduardo, soy miembro del Comité Ecuador por Palestina, igual que los otros compañeros y compañeras que están aquí. Y bueno, y es un gusto, ¿no? Gracias por la invitación, por habernos invitado a este espacio. Bueno, mi nombre es Brian, muchísimas gracias por invitarnos a este programa radial. Y bueno, invitamos a todos los compañeros que quieran sumarse a este solo fin que es Palestina. Bueno, mi nombre es Ruth y yo también pertenezco a Ecuador por Palestina. Y gracias por habernos invitado. Lo mismo que ha dicho mi compañero, invitamos a todo el mundo que se solidarice con el pueblo palestino. Y aquí estamos para contarles un poco más y que sepan más de lo que es Palestina. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es lo que pasa en Palestina realmente? Porque no se sabe a ciencia cierta qué ocurre. Si prendo la televisión, solo hablan del bombardeo en la Franja de Gaza y hasta ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, podríamos decir tal vez que justamente por eso surgió este comité, para que se sepa un poco más de allá de las coyunturas puntuales de esos bombardeos. Son los únicos momentos en que se oye. Es un comité permanente, entonces surgió de la necesidad de hacer que la gente sepa lo que pasa. ¿Qué está pasando allá? Son ya más de 68 años de ocupación del Estado de Israel, que se autoproclamó ilegítimamente en tierras palestinas en 1948, y desde esa época han habido varias fases de la ocupación de las tierras palestinas. Han habido guerras en el 48, en el 67, han tratado de ver procesos de paz que finalmente ahora nos damos cuenta que no fueron procesos de paz, sino más bien trampas para el pueblo palestino, y hoy en día nos encontramos en una situación en que el pueblo palestino está bajo ocupación militar. Hay una zona como la Franja de Gaza que está rodeada de un muro con un bloqueo total, en la que se, como ustedes lo ven, cada dos años se hacen bombardeos. En este momento estamos, esperamos que no sea así, pero estamos en el comienzo de tal vez uno de esos bombardeos, y está cortado en dos el territorio palestino. Está otro, por otro lado, Cisjordania, que igualmente está rodeada por un muro enorme de 7 metros que fue declarado ilegal por la ONU, y están llenos de controles militares cada pocos metros. La gente está controlada, siendo humillada todos los días cotidianamente, hay montones de prisioneros políticos, y bueno, la situación en Palestina es cada vez peor, ¿no? Es cada vez más grave. ¿Y por qué se dio esto? ¿Qué ocurrió para que empezara esta, no sé cómo decirlo, este atolladero bélico? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, como bien dice mi compañero, Palestina lleva así ya pues unos 68 años que el pueblo de Palestina lleva resistiendo una ocupación ilegal, en la que, como ha dicho antes el compañero, el Estado de Israel se proclamó Estado ilegalmente. Las tierras, desde hace 3.000 años siempre ha sido Palestina, no ha existido nunca un Estado de Israel. En Palestina siempre han convivido pacíficamente judíos, cristianos, musulmanes, y en el año 48, antes del 48, se hizo la declaración de Balfour. Eso fue gracias también a Inglaterra. A Inglaterra antes era una colonia, Palestina era una colonia, la tenía como colonia, y ahí se hizo una declaración en la que se prometió que todos los países árabes que estaban bajo la ocupación de Inglaterra iban a ser libres, pero al final eso no llegó a ser. O sea, liberaron los países árabes que estaban a través de la ocupación inglesa, lo liberaron, pero Palestina no quedó liberada. ¿Por qué? Porque habían hecho la declaración de Balfour, que era que les daban el territorio a extremistas judíos que se fueron allá a Palestina y empezaron a crear el Estado de Palestina. O sea, es un extremismo, si comparamos la Alemania nazi con lo que está haciendo Israel en estos momentos, es prácticamente igual. Yo muchas veces lo pienso y lo digo, y es duro escuchar estas palabras y pensar esto, pero es verdad. En Palestina lo único que faltan son los hornos crematorios, porque la situación y la similitud que existe entre lo que está haciendo Israel con Palestina es igual a lo que hizo Alemania con los judíos. No es una situación, muchas veces la gente habla de religión, muchas veces llevan el extremo a la religión, y no es una situación de religión, es una situación en la que es una guerra, una situación en la que están usurpando territorio cada vez más, Israel no hace caso, hace caso omiso a las críticas de internacionales. De hecho, las Naciones Unidas tiene más de 300 resoluciones en contra de Israel, y de ellas no ha cumplido ni una, absolutamente. Hasta la Corte Penal Internacional tiene una resolución que no es consultiva, pero que hizo en el año 2004 al llamado del que era el presidente Kofi Annan, en la que le pide a Israel, le exige que pare la construcción del muro, que pare los asentamientos y que libere al pueblo palestino, y Israel no ha hecho caso absolutamente de nada. Es un extremismo increíble. Yo, como le digo, es el holocausto del siglo XXI. Pues bueno, se darán cuenta, básicamente están prisioneros en su propia tierra, no pueden recibir ayudas humanitarias de ningún sentido, tampoco pueden producirlas, así que están siendo ahogados y agobiados. Mi buen, ¿qué te parece si compartimos algo más de música que nos lleve un poco a esta conciencia que queremos dar a conocer, ¿no? ¿Algo de Anita Tuyux, te parece? Así es, mi Franklin, ¿qué te parece? Yo te propongo, y bueno, también agradecerles a los chicos de Ecuador por Palestina, que ellos nos propusieron a nosotros, y ahora yo te propongo a ti, que escuchemos Somos Sur. Volvemos inmediatamente en el Como Tú. ¿Estás escuchando? ¡Como Tú! Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, lograr descender, retroceder, ver, aprender cómo es. descanso si el terremoto en este chat. Vamos. Y bueno, chicos y chicas, ya escuchábamos un poco más o menos cuál es el problema que está sucediendo con Palestina, pero todavía hay tela por cortar por aquí. Hay un montón de información que no se sabe y es un poquito complejo tratar de explicarle en tan poco tiempo en radio. Sin embargo, en este momento nos van a contar qué es lo que está sucediendo actualmente, por qué es que estamos, bueno, aquí en el programa estamos bastante alarmados, pero les dejo en voces de los chicos y las chicas. Claro, o sea, podríamos decir, hay dos situaciones que se mezclan, ¿no? Una que es permanente y una que es coyuntural. La permanente, nosotros hablamos de que en Palestina existe un estado de apartheid, es decir, que hay una discriminación total hacia la población palestina, que no tienen los mismos derechos, que en su propio territorio no les dejan circular libremente porque hay controles militares a todos lados, hay el muro del que hablamos. Entonces es una situación permanente que está siempre ahí. Y hay otra situación que es coyuntural en este momento, que esperemos que no tome las dimensiones que ha tomado en otros momentos, que es que comenzó a ser bombardeado Gaza de nuevo. Ayer hubieron bombardeos en Gaza, ya hay varios heridos, parece que hay un niño muerto. Esperemos que esto no tome proporciones como las proporciones terribles que tomó en el 2014, en que hubieron más de 1000 muertos, en que hubieron cientos de niños muertos de ahí, muchos civiles, la mayoría de civiles fueron las víctimas de este bombardeo. Hay que decir que es un contexto particular porque estaban justo preparándose elecciones en Palestina, elecciones en las que justamente en la franja de Gaza hay un partido que no le gusta a Israel, que es Hamas, que no le gusta, pero que el mismo tiempo lo utiliza para justificar los bombardeos que están haciendo, porque justamente hablan diciendo que son extremistas. Y bueno, ese discurso es el que por lo general oímos en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la coyuntura en este momento es esa, ¿no? Y esperamos que no tome proporciones más grandes. Nosotros desde el comité, lo que ya vamos a hablar un poco tal vez de las acciones que tenemos, pero más que nada es invitarles. Este comité está abierto a todo el mundo. Están, por un lado, están organizaciones como son tus compañeros del MIR, del Partido Comunista, de la Universidad Popular, de la Villa Sur, hay varios colectivos, pero también están ciudadanos no organizados. Entonces es un comité totalmente abierto. Cualquier información que quieran del comité, en el Facebook es Ecuador por Palestina, Ecuador X Palestina, en Facebook, en Twitter es SX Palestina, Ecuador por Palestina igual. Entonces, invitados todos a más bien que se unan. No somos tantos como quisiéramos ser. Mientras más gente venga, más podremos hacer cosas. Entonces, más bien, dar una invitación, ¿no? Igual Ruth tiene alguna información también sobre la cuestión de los presos políticos, que en este momento también es grave, ¿no? Sí, también ya no solo es, como dice el compañero Eduardo, ya es, la violación de derechos humanos es total. Y también hay que hablar de los presos palestinos. En estos momentos hay cerca de más de 7.000 presos políticos en las cárceles de Israel. Aparte también están los presos, las cuales están los cogen en las casas, hacen que estén, cumplan condena en las casas. Pero no solo son adultos, en esto hay también que hablar que hay niños presos en las cárceles de Israel. Hay un niño que es el preso más joven, entró con 10 años a la cárcel, tiene en estos momentos 11 años, 12 años, creo que ha cumplido, y todavía está esperando un juicio. El mes pasado iba a tener su juicio y fue otra vez anulado, hasta septiembre que se vuelve a hacer el juicio. Los niños son detenidos arbitrariamente, pero niños de 5, 6 años, 7 años. Se les impone una multa y se les retiene en las casas sin que puedan salir. ¿Y cuál es el delito que ellos cometen? Que cometen los niños es defender su tierra, coger a lo mejor una piedra. Y lanzarla contra... A lo mejor, y ni tan siquiera eso, porque hay miles de vídeos, de fotos en que los niños simplemente van andando por la calle, están jugando al balón, van con su bicicleta y llegan los soldados de Israel, les detienen, les quitan las bicicletas, les pegan, se ríen de ellos. Los niños cuando van a la escuela también tienen temor en ir a la escuela porque hay francotiradores que juegan con ellos. A ver a quién dan. O sea que Son registrados como si fueran terroristas. O sea, su dignidad es totalmente pisoteada. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta mucho eso. Ya no solo hablar la gente que piensa en los bombardeos, sino que piense también en los niños de Palestina. Cuando tú ves la cuestión legal, acaban justamente de hacer dos leyes en este momento que son terribles. Una es que se bajó la edad legal de detención. Ya no estamos solo en arrestar a un niño porque ellos dicen lo arrestamos, lo cogen una noche y lo dejan. No, ahora es una detención de que puede estar encarcelado. Sí. Lo acaban de bajar a 12 años. Israel acaba de bajar a 12 años, quiere decir que un niño puede, como palestino, un niño de 12 años puede ser encarcelado. Y al mismo tiempo acaban de permitir al ejército disparar contra gente que bota piedras. Efectivamente. Entonces, ¿ustedes se imaginan cuáles son los instrumentos legales que está construyendo el Estado de Israel en contra de los palestinos, con una represión total? Aparte que no tienen ningún derecho, y aparte son torturados. Los niños son y los presos palestinos son torturados. De hecho, ahora mismo están en huelga de hambre. Hay cerca de 500 presos palestinos en huelga de hambre por la situación en las cárceles de Israel. Anoche, uno de los presos que lleva 69 días en huelga de hambre fue llevado o trasladado al hospital en estado crítico, y la situación que ellos tienen es muy difícil, porque en la cárcel de Israel no les dan asistencia médica. Hay muchos presos que tienen algún tipo de cáncer y no son atendidos en ningún hospital. De hecho, algunos han muerto hasta incluso por ese mismo cáncer, por no tener acceso a una sanidad. Se les tortura. Se les impone multas, se les anulan los juicios, se les pone un juicio y cuando va a llegar el día del juicio se le anula y se le retrasa 2 meses, 3 meses, 6 meses, indefinidamente. Hay presos en Palestina que llevan más de 30 años en la cárcel. ¿No hay alguna organización internacional que pueda intervenir de alguna forma? Que, claro, supongo que es un poco difícil porque ya lo debieran haber hecho, ¿no? Pero no hay quien esté, alguien que pueda detener Sí las hay, pero Israel no deja, no deja ni tan siquiera que vayan a la cárcel, ni tan siquiera los familiares de los prisioneros no les dejan ni ir a la cárcel a verlos. Claro, les prohíben y no dejan entrar a las organizaciones a las cárceles. Israel está, es como una fortaleza. Y lo que siempre hemos dicho además es que, o sea, el hecho de que se pase impunemente lo que está pasando en Palestina quiere decir justamente el desastroso rol que tiene la ONU a nivel mundial. O sea, la ONU ha demostrado que no tiene ninguna capacidad real de acción de defensa de derechos humanos. Mientras siga pasando lo que pasa en Palestina, el simple hecho de hablar de derechos humanos es una falacia para cualquiera que tenga un mínimo de razón y se dé cuenta cómo derechos humanos pueden servir de una forma totalmente asimétrica. Cuando le conviene a unos, sirven los derechos humanos, y lo hemos visto muy bien en América Latina con los intervencionismos de ONGs que hay aquí, y cuando no les conviene, los derechos humanos en Palestina son pisoteados. Entonces, justamente la pregunta que tú haces nos demuestra eso, que el derecho internacional y la estructura internacional del derecho no existe, es una falacia total, y mientras siga pasando lo que pasa en Palestina nunca vamos a poder hablar realmente de derechos humanos, solo es a quien les conviene. Es claro, Palestina es, yo tengo los mismos derechos que el pueblo palestino tiene mis mismos derechos. Y deben de ser cumplidos. Si yo vivo en paz, si yo tengo leyes que me protegen, si yo tengo derechos, ellos también los tienen que tener, ellos los tienen. Y eso es lo que reivindicamos. Los derechos humanos son para todos iguales y deben de ser tratados igual que a nosotros y deben de ser respetados. Es un Estado. Chicos, Ecuador por Palestina, ¿qué acciones está tomando sobre esto? Muchas gracias. El 30 de junio tuvimos una marcha desde aquí, desde el Parque El Arbolito, hasta la Asamblea de Israel, perdón, hasta la Embajada de Israel, disculpe. La finalidad es visibilizar, ¿no? Hacer una presión social y, bueno, dar a conocer el tema de Palestina. Después de esto tuvimos un boicot a G4S, que es la empresa que se encarga de, bueno, maneja las cárceles, donde se torturan niños y equipos, aparte de esas cárceles, graves delitos, ¿no? Después, bueno, este sábado que pasó tuvimos un dying, que es, bueno, fingir una muerte frente al Banco del Pacífico de las Naciones Unidas. ¿Por qué hicimos esto, no? Bueno, el Banco del Pacífico es es estatal, ¿no? Y ellos contratan a G4S. Entonces nosotros creemos que si realmente Ecuador ama la vida, deberíamos empezar por esos espacios de presión social. Y bueno, finalmente estamos organizando diferentes propuestas, tal vez una exposición fotográfica en las siguientes semanas, en la cual vamos a visibilizar el maltrato e inclusive los bombardeos que están pasando en este momento en Palestina. Claro, igualmente en noviembre va a ser la segunda edición del Festival de Cine Palestino y Documentales Palestinos, que comenzamos el año pasado. Este año va a ser la segunda edición, y igual estamos con una campaña permanente de boicot para acabar con el apartheid, de lo que estábamos hablando, de lo que sucede todos los días, ¿no? El boicot de lo que acaba de hablar justamente Brian en este momento. Bueno, les agradecemos bastante, el tiempo también es para nosotros letal, y les decimos que aquí tenemos una frase, un estribillo que les decimos a todos los amigos: por favor, regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten. Y sobre todo esto, que tiene mucho, mucho más que dar a conocer, porque en realidad no hemos conocido ni un grano de arena de todo lo que está ocurriendo allá. Es demasiado grande, demasiado devastador, y es muy, muy fuerte. Así que por favor les esperamos que puedan seguirnos acompañando, porque hay muchos temas más que denunciar, porque esto ya es una denuncia. Gracias por la invitación, volveremos. ¿Ya? Gracias. Pues bueno, mi buen, ¿con qué nos vamos? Mi Franklin, ¿qué te parece si, bueno, vamos a cambiar totalmente de tema? Uh-huh. Vamos a irnos con temas tecnológicos. Ya, bueno, hasta tanto, y nos vamos a corte con los señor de... Calle 13. Calle 13, en un tema bastante curioso, multiviral, que también tiene una partecita grabada en la Embajada de Ecuador con parte de la participación del señor Julián Assange. Volvemos en el Como Tú, y muy buenos días. Estás escuchando Como Tu Radio, por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Antercero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suban el volumen. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga.

¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y como quien no quiere la cosa, estábamos escuchando a esta encantadora quiteña, la Paola Navarrete, con su tema... Chon, chon, chon, chon. Oye, se me quedó la pausa. Yo lo sé. ¿Cuál, mi querida Wendy? Ficción, pues mi Franklin, ¿cómo sí? te vas a olvidar? Oye, no, pues, pero es que el tema también viene como así traído de ciencia ficción, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en Ecuador, este país multicolor, pluriétnico y así tan, pero tan agraciado y tan espectacular, también hubieran mentes pensando un poquito más allá, que decidieron, al igual que nuestra amiga Paola Navarrete, romper los esquemas de la música, pero ellos los esquemas informáticos, y nos encontramos con un grupo loco, en realidad, bastante loco, que vienen haciendo publicidad a sistemas libres, vienen haciendo publicidad a deportes libres, y vienen haciéndose publicidad a sí mismo porque tienen algo que contarnos. Muchachos, bienvenidos, bienvenidas, cabina llena y corazón contento, estamos con el grupo de Hacking. No, Hacking. ¿Se dan cuenta? Hasta eso. Estos muchachos, aunque ustedes no lo crean, son muy responsables de uno de los festivales que más, a los que más me identifiqué, y también con uno de los que más me llegué a emocionar cuando yo ya estaba trabajando un poquito con software libre y vi que había un montón de gente que estaba también involucrado en este mundo. Muchachos, bienvenidos. Cuéntenme antes de, por favor, muchachos, antes de, presentes, empecemos por allá. ¿Cómo estás? Bienvenido esta mañana de domingo. ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien, gracias. Buenos días, mi nombre es Jonathan Díaz y yo represento a la comunidad de Hacken. Por favor. Buenos días, compañeros, mi nombre es Oscar Simbaña, también soy miembro activo de la comunidad Hacken desde el año 2015 y vengo para conversar acerca de varios temas y cómo nos incentivó el término de la informática y sobre todo del software libre en el Ecuador. ¿Por acá, por favor? Buenos días con todos, mi nombre es Galo Guedatorre, yo soy el fundador y el actual líder de la comunidad. Él tiene el culpable. Está correcto. ¿Quién nos acompaña? Muy buenos días con todos, mi nombre es Nelson Solano, soy uno de los miembros más nuevos de la comunidad. Me integré a la comunidad a partir del evento de Python que hubo en marzo más o menos. Y por acá también nos faltas. Muy buenas tardes. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es José García y soy prácticamente el más nuevo de la comunidad, con aproximadamente 2 meses de entrada al grupo. Qué bacán, muchachos. Bueno, ahora sí, cuéntenme, ustedes se llaman Hacken porque se la pasan, como todo el mundo pensaría, cualquier hacker, ahí hackeando las cuentas de Facebook de las novias, de los amigos, de amigas, o como quien dicen, oye, yo le puse contraseña a mi computadora y no me acuerdo, ¿denme borrando? ¿O por qué también se llaman Hacken? Cuéntenme, por favor. Bueno, el nombre original proviene de una palabra egipcia y modificada un poco para la informática. No tiene nada que ver con el término de hacking, pero lo que hacemos sí. Estamos orientados al tema de la seguridad informática, a análisis de vulnerabilidades, a la concientización en temas de seguridad, entonces, por ese lado sí, pero es una palabra de origen egipcio, la comunidad, el nombre como tal de Hacken. Pues bueno, para un poquito adentrar a nuestros queridos escuchas en lo que vamos a hablar realmente, cuando ustedes prenden su computadora y al momento que ya está dando una pantalla de bienvenida, por lo general, creo que en el 99.9% de los hogares en Ecuador van a leer esa pantalla de bienvenido Windows. Entonces, ellos cuando prenden la computadora, en lugar de decir eso, dice cualquier otra cosa y todos tienen algo en común. Creo que como raíz o como matriz, la mayoría, supongo yo más bien, que debe decir bienvenido y algún distro de Linux. ¿Qué es Linux, muchachos? ¿Alguien puede responderme eso muy rápidamente? Es un kernel, prácticamente es un núcleo el cual interactúa con la máquina y el sistema operativo bajo una capa prácticamente como mediador. O sea que vendría, en pocas palabras, a ser la contrapropuesta a Windows. Bueno, no, la verdad, el sistema operativo se llama GNU. Sin embargo, GNU quedó vacío porque le faltaba un núcleo. Y ese núcleo, ese hueco, ese nicho, lo llenó con el kernel de Linux Torvalds. Y gracias a eso se lanzó más o menos la primera distro en 1993. ¿Ya? ¿Y por qué o qué ventajas tendría yo como usuario el dejar de lado mi sistema basado en esta compañía multinacional de una sola persona, que llena los bolsillos a una sola persona? ¿Qué ventajas tendría yo al renunciar a esta compañía y votarme por las tecnologías libres o por el software libre? Una de las cosas más importantes es la libertad. El software libre no es el sinónimo de software gratis, como mucha gente lo interpreta, pero de que es la ambigüedad en el idioma inglés, ¿no? Tú dices free software, free, yeah, de gratuito, aparentemente, pero es free as in freedom, ¿no? Yeah. Libertad. Entonces, es tú eres libre de hacer... Hay ciertas libertades que tenemos al utilizar software libre. Entonces, eso creo que lo vamos a detallar más luego. Pero ese es el primer principio. Y además de eso, la mayoría de software libre también a su vez es gratuito. Ya, yeah. O sea que básicamente con el software libre yo tengo esa libertad de uso, libertad de distribución, libertad de ¿qué más libertades podría tener? Bueno, la primera es libertad de utilizar el programa con cualquier propósito. Yeah. La segunda es de acceder al código fuente, estudiarlo y modificarlo. Entonces, por ejemplo, la mayoría de nosotros aquí presentes somos técnicos. ¿Cómo nosotros sabemos cómo un programa es creado? Nosotros, por ejemplo, tenemos algún navegador Firefox, Mozilla Firefox, ¿verdad? Ya. Yeah. Yeah. ¿Cómo, si es que yo soy estudiante, como el caso de José, entró recién a estudiar sistemas, cómo podría él, si desea crear su propio navegador, cómo, desde dónde parte? Ya. Yeah, entonces, tú puedes estudiar el código, modificarlo, adaptarlo a tus necesidades, crear características de acuerdo a lo que tú quieres, necesitas y tu imaginación llegue. Cosa que no pasa en el software propietario, donde ya viene prehecho para que tú cojas y uses. Y no se lo puede modificar. O sea, básicamente le podría tunear el software a mi voluntad en base a mis requerimientos. Sí, exactamente. A las necesidades tuyas también. Sobre todo, hay una parte importante también del software libre, que al momento que tú vas a instalar los paquetes, o en este caso los programas, no necesitas básicamente de varias etapas, como en el caso de los programas normales. Ay. Que necesita paso 1, paso 2, paso 3. Siguiente, en este caso con siguiente, aceptar, siguiente. Ya. Y sí, en este caso, solo con una línea de código basta para que todo se descargue. Ah, ya. Con un comando. Es accesible. Uh-huh. Chicos, me resulta bastante interesante lo que nos están contando, pero yo quisiera saber qué riesgos corro al estar usando otro tipo de plataformas. ¿Qué les parece si nos cuentan un poquito más adelante? Pero mientras tanto, está muy hablado, mi Franklin. Vámonos con algo de música, ¿qué te parece? Ok. ¿Sabes que estaba chequeando algo respecto a tecnologías, información, todo eso? Y cómo este mundo así tan globalizado, caótico, te ofrece oportunidades y oportunidades de veces oportunidades vacías. Y se me ocurrió presentarles algo de un amigo, Juan Pino. Este tema que me llama mucho la atención y es muy gracioso, que se llama la cirugía plástica. Compartamos música de Juan Pino y volvemos en el comodín. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Señora de muy jovencita, le gustaba jugar las flores y andar desnudita. Con su bicicleta salía de viaje y regalaba su amor sin pedir peaje. Bueno, ya me entiende, la chica muy popular, bien cosmopolita, sí sabía vacilar. Pero hoy me dijo que ya no aguanta el tiempo pasando y a otra solución ya está pensando. La cirugía plástica, la cirugía plástica, la cirugía plástica, la cirugía plástica, la cirugía plástica, la cirugía plástica, la cirugía plástica. La cirugía plástica. Y ahora que se ha puesto un poco más gordita, ya no quiere regalar, ay, su platita. Yo le digo mi amor, ¿qué te pasó? De nuestros hijos se te olvidó. Al Pakistán, al mexicano, al iraquí, al rapero, al anarquista, al malabarista, al iraquero, al marihuanero. La cirugía plástica, la cirugía plástica, la cirugía plástica, la cirugía plástica, la cirugía plástica, la cirugía plástica, la cirugía plástica. ¿Qué tal? Les saluda José Cotacachi, director del grupo Suriwán Bracuna. Les invito a escuchar este programa Como Tú. Estábamos conversando tras micrófonos y Wendy nos dejó con una pregunta hecha. No sé si la quieres, por favor, responder. ¿Qué riesgos corro, chicos, al estar usando Windows en este caso? A ver, ¿por qué tendría que cambiarme al software libre? A ver. Hay muchos aspectos con respecto a esto. No sé si es que prefieren ahorita... Sí, algo muy, muy, muy rápido. Como quien dice, como quien quiere conocer, o sea, la probadita que te dan así en los centros comerciales cuando pasas. Prueba la mermelada, más o menos algo así. Y usted decida. Okay. Bueno, yeah. Uno de los principales efectos es que es un sistema privativo. Ya está privándote de tu libertad, tú no sabes cómo está hecho ni qué hacer por debajo. Dentro de lo que son las filtraciones de Snowden, creo que todos lo conocemos, Edward Snowden, el agente de la NSA. Él reveló que esta compañía está enviando la información de sus usuarios a agencias de inteligencia, como es el caso de la NSA. Entonces, el primero, tu privacidad, tu seguridad, tus datos íntimos están en riesgo en ese sentido. El primero, ¿ya? Lo otro, como habíamos mencionado un poco sobre la libertad también, no tienes control sobre el software. Este software te controla a ti en muchos factores. desde el hecho de que a veces no hay drivers, te sale un pantallazo azul, te salen errores que ni siquiera entiendes, con un código 0x, etcétera, que uno no tiene ni mayor comprensión. Dependes de la empresa para que la misma publique actualizaciones, corrija errores. Todo es muy centralizado y básicamente tiende a ser un monopolio. Entonces, esos son algunos aspectos también. Y es por eso que los programas desarrollados para este tipo de programas en base a Microsoft cuestan tanto. O sea, por decir, requiere una licencia de, se me ocurre, AutoCAD, un programa de diseño y arquitectura, y la licencia más económica, como para un estudiante, me parece que estaba por $6,000, $7,000, si es que mal no recuerdo. ¿Es por eso que cuestan tanto este tipo de licencias? El precio como tal es a la final propio de cada empresa, ¿no? Uh-huh. Pero más que nada es lo que yo decía de los puntos a los que atacan. Uh-huh. Hay una página muy interesante que tú puedes buscar, que en Google se llama Los 7 Pecados de Windows, ¿ya? O Windows 7 Sins, donde tú puedes ver 7 puntos básicos que voy a citar acá, de cómo es que el Microsoft está imponiendo un control sobre tu computadora y cómo abusar de los usuarios de computadoras, según esto. Entonces, uno de ellos es la educación. Sabemos todos que el conocimiento es poder. Así es. Entonces, si es que nos limitan ese conocimiento, sea por situación económica, sea por país, sea por lo que sea, ya estamos en desventaja. Y esa es una de las razones por las que, creo que también será otro tema posterior, aquí en Ecuador se creó un decreto para hacer, para innovar y se me fue la palabra. Desarrollar el uso de tecnologías libres. Para lo que es la independencia tecnológica. Ya, sí. Básicamente sí, sí. Hubo un decreto, luego crearon un código. Uh-huh. Entonces, eso con respecto a la educación. También lo que son los derechos de restricciones digitales de contenido. Yeah. Y también a nivel de seguridad. Por ejemplo, todos conocemos que los sistemas más atacados a nivel de software malicioso, malware, troyanos, ransomware y demás. Y espionaje está desarrollado para filtrarse dentro de las compañías que ocupan este tipo de software. Exactamente. Relativo. Justo ahorita que mencionas eso, me hizo acuerdo de una noticia que salió hace 2 días más o menos, o una semana lo mucho. Es un grupo de hackers reveló un conjunto de herramientas que están siendo utilizadas por el gobierno de Estados Unidos para espiar a todo el mundo. Y justo están a la venta. Ellos, pues, de algún lado hackearon esto y lo publicaron y dijeron, bueno, ¿quién ofrece más? Venta al mejor postor. Qué increíble, qué increíble. Uh-huh. O sea, más claro no canta un gallo. El hecho de estar ocupando software privativo es que estamos siendo vulnerables en muchos sentidos. Así como pueden tener las fotos de las grillas que no quieren que se den a conocer, pueden estar al alcance de cualquier persona. Y también las fotos de familiares, reuniones familiares, o esos documentos importantes, o quién sabe, hasta te puedan bajar la tesis, mi buen, así que pidas con eso. A una limpieza, pero ya la estoy cuidando, mi Franklin. Chicos, entonces, en ese caso, con un software libre, ¿no sucedería eso? ¿Tengo más seguridad? ¿Tengo control sobre eso? En su gran mayoría. ¿Ya? O sea, no hay sistema perfecto en este punto, vamos a ser muy realistas, pero mientras más compliques el trabajo al ladrón, pues menos susceptible estás para ser atacado. Es así de sencillo. Y, o sea, básicamente, si yo trabajo con software libre, es como que me entregan los planos arquitectónicos de mi casa para saber dónde está cada cable, dónde pasa cada tubería, dónde está ubicado cada tornillo, cada perno, y de esa forma poder hacerles las adecuaciones sin arriesgarme a dañar las estructuras. Claro. Justamente con lo que es software libre, tienes tú la libertad de tunearle a lo que tú quieras, a tus necesidades. Yeah. Entonces, como tú dices, ¿no? Tú tienes el plano, tienes todas las herramientas para hacer tu propia casa a tu gusto, como tú desees. Ya. Yeah. Y, por ejemplo, yo trabajo mucho con lo que son editores de audio en lo que es la plataforma, en esta plataforma de la que estábamos hablando, privativo. ¿Puedo también hacerlo en software libre? ¿Puedo también trabajar ese tipo de cosas, trabajar audio, ediciones de video, si estoy desarrollando audio y video? Bueno, la verdad, sí. Existe una herramienta libre, la cual es muy usada, se llama Audacity. Yeah. Viene muy... Bueno, ¿desarrollada, elaborada? Viene desarrollada, elaborada para... Prácticamente tienes las herramientas básicas para poder hacer una buena edición de audio. Uh-huh. Además de eso, existen varios editores de video, como OpenShot, Bombono, DVD, los cuales son herramientas libres y prácticamente se los puede conseguir con una, como habíamos dicho antes, con una línea de comando. Ya, ya, entonces, o sea, ¿y el tipo de distribuciones con las que podría trabajar? Ahora, antes de irnos, creo que nos toca corte del momento, mi buen. Ya, volvemos y nos vamos con algo más de música. Y como para no estar así tan lejos de esta realidad, ¿con qué nos vamos, mi querida buen? Con mi grupo favorito, pues mi Franklin. ¿Cuál? Queen Original Monk. ¿No era la banda 24 de mayo? No, pues eso es más adelante. Ay, ay, o sea, ay. Solo dije mi grupo favorito. Pero ¿no? es que mi también grupo... te he visto zapatear con eso. Claro, ¿qué pasó? No, pero por este momento, como mi Franklin, ¿qué te parece? Chicos, ¿qué tal si escuchamos Amor Inalámbrico? Ah, ya. Bien, de acuerdo con el tema y volvemos en el Como Tú. ¿Estás escuchando Como Tú? Amor portátil, inalámbrico y sonoro, termina siendo vitamina a cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real. Real y vitamínico. Real y sentimental. Real y vitamínico. Real y sentimental. Amor.

si alguno se pregunta ahorita por qué llorar. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Cuando muere del fogón me has de enterrar. Guambra mía, cuando muere del fogón me has de enterrar. Cuando hagas las tortillas ponte ahí y ponme a llorar. Cuando hagas las tortillas ponte ahí y ponme a llorar. Y si alguno te pregunta conmita por qué lloras. Y si alguno te pregunta conmita por qué lloras. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Pues bueno, resucitando algo que también se puede hacer con algunas distros de Linux, resucitando la buena música pero con espíritu nuevo, este grupazo, ¿qué grupazo, mi buen? ¿Cuáles son? Los Hijos del Padre Almeida, con esta canción maravillosa, mi Franklin. Yo creo que en alguna parte de mi vida esta canción es un himno. Ah, sí, realmente. Sí. Pero bueno, eso contaremos más adelante. Esa lo es que otra escuchábamos historia. Era Leña Verde. Pero en esta versión tan particular de los Hijos del Padre Almeida. Ojo, hijos reconocidos del Padre Almeida, ah, por si acaso, por si acaso falta eso. Muchachos, quedó una pregunta en el aire. Distros Linux, ¿qué son esos? ¿Para qué sirven? ¿A quién les sirve? Cuéntenme algo rapidísimo, porque tenemos muchas cosas más que hablar. Así a ver, Dorados, podríamos decir que existen varias distribuciones. Hay de Linux enfocadas a diferentes partes de público. Uh-huh. Tenemos la más básica, que es Ubuntu, que es para personas que recién están iniciándose en el ámbito de lo que es el tecnologías libres. Claro, todo lo que eso. Tenemos también Linux Mint, que tenemos una de las particularidades principales que se tiene es que son compatibles con la mayoría de computadores, porque hay unas distribuciones que son ya 100% libres, que no son compatibles con ningún programa privativo. Mm. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú estás haciendo esa capacitación para que puedas tú dejar ahí por completo lo que se podría decir ya Windows, si es que no te coge algún driver, por decirte, de video, entonces tú vas a decir, no me sirve. Claro, porque estoy instalando algo que no puedo. Ah. Entonces, básicamente, esas distribuciones a partir de los años se han ido incrementando con bastante software para que no tengan ese problema. Si es que tú instalas ese tipo de distribuciones que son estimadamente básicas para una persona que nunca en su vida ha utilizado lo que es Linux, pueden manejar, pueden empezar y también están instalando Libertad, que pueden analizar el código y cualquier cosa. Yeah. Bueno, por otro lado también tenemos distribuciones para servidores. En este caso tenemos Debian, es una de las distribuciones más estables, gratuitas. Tenemos Red Hat, que aunque sea pagada, demuestra una estabilidad muy grande, y un gran ejemplo es que Facebook utiliza Red Hat y varias empresas multinacionales patrocinan a el proyecto y a la empresa de Red Hat. Yeah. Bueno, y también nos estaban contando que vienen más eventos, por ejemplo el FISOL, que yo estaba comentando, que ahí es cuando realmente dije, no soy el único que estoy trabajando con software libre. Ustedes organizan cosas como esas, muchachos, cuéntenme, ¿qué tipo de eventos vienen, qué tipo de cosas tienen rápidamente ahí? Bueno, de los eventos que hemos organizado alrededor de lo que va este año, uh-huh, 2016, en marzo hicimos junto con una empresa que también se dedica al desarrollo de software libre, uh-huh, llamada Toneworks, hicimos un evento que se llamó The Django Girls. Yeah. Este básicamente era un incentivo para que las chicas, sobre todo, aprendan a programar. También se hizo una charla con Python en un evento llamado Python Quito, que igual tuvo intervenciones de conferencistas brasileños y nacionales de aquí de Ecuador. El 16 de marzo, en cambio, fue nuestra gira antivirus patrocinada por ESET, que también nos fue muy bien, tuvo mucha acogida de la gente. Y nos vamos así a junio 25, que tuvimos el FreeStyle 2016. Íbamos a hacerlo anteriormente por el mes de mayo, chicos, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? Abril. Lastimosamente hubo los inconvenientes del terremoto, lo pospusimos dos meses. Y fue tan así, porque nosotros ya teníamos todo programado, todo listo, y a última semana justo se vino lo del terremoto. Lamentablemente no lo pudimos hacer ahí. Yeah. Y lo tuvimos que posponer para el 25 de junio. Ahí igual hubo durante todo el día varios programas, varias temáticas, varios conferencistas, igual que asistieron a ese día. Y el último que hicimos fue un concurso en la Escuela Politécnica Nacional llamado Capturing the Flag. El concurso básicamente era un reto de hacking. Te proponían como participante una serie de seis retos, que en cada reto tenías que tú, utilizando alguna habilidad específica, capturar la bandera que estaba dentro del reto, y así podrías ganar un montón de premios que estaban. Me acuerdo que estaba una empresa, Greenetics, Tata, entre otras, que patrocinaron y dieron premios bastante interesantes. Ah, vean, qué genial. Entonces esas son las cosas que nos gustan a nosotros, sobre todo porque son cosas que nos rompen el pensamiento y nos llevan hacia otros lugares. Mi querida Wing. Chicos, me dejaron bastante interesada acerca del software libre. Recomendaciones rapiditas para hacerme como el cambio. ¿Qué hago? ¿Cojo mi computadora y digo voy a descargarme o voy y le llevo a algún lugar? Galo mismo te lo va a contar. Cuéntenme. A ver, muy, muy rápidamente, mi estimado Galo. Bueno, lo primero, en este tipo de eventos que nosotros organizamos como el FreeStyle o el Día de la Libertad de Software, que es el Software Freedom Day en inglés, se realiza el 18 de septiembre a nivel mundial. Estamos esperando hacerlo también. Tú puedes llevar tu computadora y te instalan completamente gratis el software que tú desees a nivel de software libre, ¿no? A todos los que sean software libre. Si es que tú quieres, por otro lado, experimentar por tu cuenta, hay mucha documentación, foros, videos, donde tú puedes recibir soporte de la gente. Incluso tú puedes acudir a nosotros, escribirnos a nuestra página, a nuestro correo, y ahí nosotros te podríamos asesorar con respecto a cómo instalar o cómo hacer la migración de tus datos a una distribución de software libre. Yeah. ¿Y cómo los contacto? O sea, ya me dices que podemos hacer tantas maravillas, ¿y cómo los contacto? Como o sea, quien diría, no pueden andar haciendo, por favor. Claro, o sea, ¿y dónde te llevo mi computadora? ¿Y si es apenas una Pentium 4, igual puedo instalar algo así? O sea, claro, bueno. Hay muchas distribuciones también de Linux que se adaptan a computadoras ya viejitas, digamos una Pentium 2, Pentium 3. Entonces hay distribuciones que justamente se adaptan al hardware antiguo, yeah, para que no pierdan la validez. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo les contacto? A ver, para que me sigan, por favor, asesorando en esto. ¿A dónde les ubico? ¿Cómo los encuentro en Facebook? Claro, en Facebook nos puedes encontrar. Estamos como Comunidad de Software Libre y Seguridad Informática Hacken. O puedes poner www.facebook.com/hacken.epn. También tenemos adicional a esto la cuenta de Twitter. Estamos como Hacken Community. También puedes seguirnos en nuestro blogger, donde publicamos cosas muy interesantes acerca del software libre y la seguridad informática. Está como hacken-epn.blogspot.com. Ah, ya. Yeah. Y nuestro canal en YouTube también, que está como Comunidad Software Libre Hacken. Ya, yeah, entonces ven, más de una forma que la estamos igual compartiendo aquí en nuestro Facebook del Como Tú y en todas nuestras redes sociales. Y ya saben, muchachos, verán, aquí tenemos una frase que siempre la decimos con todos los amigos, y es un estribillo que lo tenemos con cariño: regresen cuando puedan, quieran, necesiten o ameriten, porque el espacio está abierto. Y en realidad conversaciones así nos caen muy, muy, muy bien en estas horas de la mañana. Así que muchachos, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana de domingo, y esperamos que puedan regresar pronto. Mi buen. Chicos, por hacerles una propuesta, ¿qué les parece si hacemos una segunda parte de este conversatorio? Sí, ¿están de acuerdo? ¿Aceptan? ¿No aceptan? Claro, por mi parte estaría bien. Toca ver qué dice Galo, nuestro líder. Te están haciendo rogar, así que ciérrale el micrófono. Señores, adiós. No, si justo teníamos que hacerle una demo en vivo a nuestra compañera Wendy. Ya. Entonces, bueno, no sé si hay un poquito de tiempo para que nos explique Galo acerca de lo que se trata. Bueno, la parte. Creo que queda más para la segunda parte. Ok, entonces para la segunda parte porque es más extenso. Y después nos van contando también ya un poquito un tema más íntimo, no piensen mal, cómo llegó este tema informático a sus vidas, cómo les gustó, pero es en una segunda parte. Sí, ¿qué les parece? Porque hay mucho de qué hablar. Mientras tanto, mi buen, y ya para ir cerrando el como tú, les dejamos con los amigos de Esto es Eso, con un feat con la Juanita Urbano, y vamos a escuchar La Virgen de la Ají. Muchachos, muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos. Gracias. Como sube la nube. Espalda, Pues bueno, si de invitados interesantes se trata, hemos tenido muy buenos grupos hoy día. Muchas gracias, muchachos de Hacking, por habernos acompañado, y también a los amigos y hermanos de Solidaridad de Ecuador con Palestina, muchas gracias. Nos dejaron cosas qué interesantes, qué impresionantes. Hasta ahora no puedo perder el asombro de lo que nos conversaron respecto a Palestina, y también hasta ahora no puedo perder el orgullo y la sonrisa que tengo debido a que yo trabajo con software libre desde hace muchos años. Así es, mi Franklin. Bueno, pues estos dos colectivos llegaron acá para hacernos saber. Entonces, tengamos un poquito de conciencia, más que todo de humanidad. Lo que siempre digo, más allá de crear un discurso, si a nosotros nos estuviera pasando lo que en este momento a Palestina, ¿cómo estuviéramos? Y solo con el... Bueno, no solo, pero sí fue un poquito menos y algo impredecible, el tema del terremoto. Uh-huh. Imagínate cómo nos puso. Peor estar en constante bombardeo, en constante asedio, en el propio lugar en el que yo vivo, sin que nadie haga nada, sin que yo no pueda hacer nada. Entonces, poner un poquito más de humanidad y tomar acciones sobre eso. Y también cuidarnos mucho, o sea, las personas que estamos utilizando, que somos todas, temas tecnológicos, tomar precauciones, un poquito más de cuidado acerca de lo que... ¿A quiénes estamos entregando nuestra información? Y no precisamente a solo a los cuerpos físicos, sino también a los cuerpos electrónicos. No solo porque llevo mi flash y me copio tus fotos ya, no. Mucho claro, más imagínense si el Franklin hace eso. ¿Qué puedo esperar de las otras personas que ni les conozco? Y yo que soy tu amigo, ¿te das cuenta? Así veo. Bueno, mi Juan, esto es todo en este programa del Como Tú. La hemos pasado increíble. Nuevamente, gracias a los amigos y amigas que nos acompañaron en este día. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias por permitirnos ser parte de sus hogares. Les recordamos rápidamente nuestros contactos, que nos pueden escribir a... Nuestro mail, comotu@gmail.com. Al Facebook, Como Tu Radio, con guión bajo, Como Tu guión bajo radio. Y al Twitter, Como Tu guión bajo radio. Ya saben, entonces de esas formas nos pueden contactar. Y sabes que me pusieron a pensar un poco más nuestros amigos hackers, que ellos están sacando el jugo al resto de plataformas informáticas, y nosotros tenemos los medios y el personal y no lo estamos haciendo. Así que vamos a seguir su ejemplo, muchachos. Gracias por haber venido y nos vamos, pues, mi buen. Que tengas una muy buena semana y ya se vienen las sorpresas. Estamos trabajando muchísimo, muchísimo. Conmigo será hasta el próximo domingo. Muy buena semana, muchas gracias. Dios le pague. Chau. Qué gusto haber compartido, sin duda. A mí me encanta que llegue los domingos, porque estoy aquí en el Como Tú, este espacio donde me entero un montón de cosas, y aparte comparto con mucha gente, porque yo sé que yo estoy compartiendo con un montón de personas que están haciendo cosas muy muy interesantes. Un saludo y un abrazo a todos. Gracias por escucharnos, gracias por darse ese tiempito. Yo soy Wendy y sin duda nos estaremos viendo como compromiso el otro domingo aquí en el Como Tú. ¡Chau! Voy a levantarme, una decisión trascendió. Mi cerebro en permiso, acabaré con mi dolencia. Es la cumbia, cumbia, enfermiza, cumbia, cumbia. A las 9:00 estrangulaba al banquero. En vez de cuidar mis intereses, me cobraba extra interés. Es la cumbia, cumbia, enfermiza, cumbia, cumbia. Thank you. lloraba sin rencor. Esa cumbia, cumbia, esa cumbia, cumbia, cumbia. A la hora de tener vistazo de los tiros cayeron mis suegros. Me querían despojar y botar, me decían infeliz mamaracho. Esa cumbia, cumbia, esa cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, como tú es. Escúchanos el próximo domingo. Radio CCE 940 AM.